trabajador. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA. Un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Ricardo Borsini, anunciando el nombre del programa, secretario general de CTA Posadas. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y hoy, integrándose a la mesa también, un compañero ya amigo de la casa, que es Alberto Lima, que es un retirado de la policía de la provincia de Misiones, que con quien vamos a estar compartiendo este y muchos otros programas más. Y nos va a ir contando un poco la problemática del sector de la policía y también... En relación también a los demás trabajadores, ¿no? Sí. Hola Ricardo, hola Alberto, ¿cómo estás? Ernesto, Ricardo, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, hermoso domingo. Realmente. Veníamos viendo poca gente en la calle, realmente no estaba el mismo panorama que otros domingos que solíamos ver un poco más de movimiento, Ernesto, ¿no? Bueno, hoy estuvo bastante... Bueno, pero vos solés salir calmado la cosa. A la salida del boliche y hay más movimiento que a esta hora ya. No, ese ya pasó lejos ya. Ese lo dejamos para Dieguito, que está allá del otro lado del vidrio. Che, ¿viste que están queriendo bajar la edad para permitir el ingreso de los chicos a los boliches? 16 años. Sí, eso también un poquito da la falta de las cuestiones políticas que están detrás de todo eso, ¿no es cierto? Las prioridades que se discuten, ¿no? Pero prácticamente es lamentable también eso. Y eso también le acarrearía, si lo analizamos un poquito más profundo, una problemática legal, inclusive a la propia policía, ¿no? Claro, claro. Fundamentalmente el hecho de que hay leyes que amparan a los jóvenes, a los menores. A los menores. Y bueno, hay que tratar de también... Fíjense, si le bajan la edad a los 16 años como tienen pensado, las situaciones, los inconvenientes, los conflictos que pueden haber, ¿no? Ahora, ¿cuál será el motivo que lleva a discutir este tipo de cosas? ¿Qué necesidad está creada? ¿Los chicos realmente necesitan a los 16 años ya que se le permita entrar a los boliches? Lo que implicaría por ahí el acceso a bebidas alcohólicas, ¿no? Sí, también eso daría pie si uno... ¿Viste que dice que si uno se quema con leche, ve la vaca y llora, no? Eso te creo que también daría pie para que después se avance sobre algo que se logró frenar en su momento, que es la imputabilidad de los menores, ¿no? Yo creo que ya se avanzó en el tema del voto de los 16 años, ahora se está tratando de avanzar en algunas cuestiones que parecerían ser, entre comillas, beneficiosas para los chicos. Y yo creo que después se va a avanzar en la imputabilidad de los menores, ¿no? Recordate que nosotros venimos de la central sosteniendo una pelea muy fuerte con el tema de la defensa de que los chicos son chicos, ¿no? Y son inimputables, y la responsabilidad del Estado y de los padres y de la familia de mantenerlo en esa situación, ¿no? Fundamentalmente la parte del Estado, de las instituciones que son que tienen que cubrir y amparar a los jóvenes, ¿no es cierto? Fundamental. Y también a toda la sociedad, ¿no? Sí, y fíjate vos que, no se discuten otras cuestiones que tienen que ver con la edad, como es que, por ejemplo, sean candidatos a ocupar cargos gubernamentales, cargos políticos. Correcto. Entonces, ¿qué derechos deberíamos discutir primero para otorgarles a los menores, ¿no? Yo creo que no hay que quemar etapa. Eso yo creo que es central. Y uno que está en la actividad educativa tiene la posibilidad de estar en contacto con los chicos. Y indudablemente el tema de la proyección, de la programación que se hizo en cuanto al otorgamiento de los diferentes derechos en las distintas edades, no es una cuestión traída de los pelos. Yo creo que hay una cosa que tiene su basamento filosófico, psicológico y hasta de sentido común, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que ver cómo mejoramos, en todo caso, las prestaciones, entre comillas, que brinda el Estado para los jóvenes, y no ir tratando de delegarle o endilgarle responsabilidades que yo creo que no están en condiciones, la mayoría o la gran mayoría, de cumplirlas, ¿no? Bien, Ricardo, arrancamos el programa el día de hoy, la hora del 14 bis. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, como siempre. Y el número de celular es 154-81-2669. La línea fija de comunicación de la radio, 4430-342, para que te puedas sumar a esta mesa de amigos. También puedes escuchar a través de internet en www.unam.edu.ar. Exactamente, y ya está en funcionamiento nuevamente, después de una actualización, el sitio oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar, y en el link de la radio vas a tener este y todos los demás programas grabados de la serie. Bien, Ricardo, ¿qué temas tenemos para tratar el día de hoy? Bueno, vamos a seleccionar los más candentes. Sí, porque hay muchas cosas que fueron pasando esta semana. Y bueno, una de las cosas que recalentó la situación a nivel provincial y nacional fue el tema de las paritarias docentes, que de alguna manera marcan el rumbo de todas las demás paritarias, ¿no? Uh-huh. Paritaria, yo sé que me niego a hablar de paritaria porque en realidad no hay paritaria, ¿no? Es decir, hay una reunión donde se trata salario, pero en realidad eso no es una mesa paritaria, no es una convención paritaria, porque para eso tendría que haber muchas otras condiciones que no se dan, ¿no? En Misiones, por ejemplo, no existe paritaria porque no existe la ley que contemple las paritarias provinciales. Acá hay una mesa de encuentro, una mesa de diálogo o de acuerdo y punto, ¿no? Ese fue uno de los temas centrales de la semana. El otro tema central es el tema de que las bases de Misiones definieron el no inicio del ciclo electivo ante la pobreza de la oferta del gobierno nacional y provincial. Y bueno, otra de las cuestiones también que... Entonces, atención, sector docente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué medidas se tomaron, qué resoluciones se tomaron para esta semana de inicio de clase? Y bueno, el Frente Gremial Docente en Misiones definió el no inicio del ciclo electivo con un paro de 48 horas sin asistencia y el día lunes con concentración a las 9 de la mañana en el Consejo General de Educación. Uh-huh. Medida a la que en forma coordinada se suman la ATE con un paro también. Uh-huh. La Central de Trabajadores de la Argentina, Misiones, también comunicó al Consejo General de Educación paro por 48 horas. Uh-huh. El Movimiento Pedagógico de Liberación tampoco inicia las clases, también con paro. Uh-huh. Y bueno, después nos enteramos de que los gremios que estaban, los gremios amigos del gobierno, los cuatro gremios primero, menos la CETERA, habían también declarado paro nacional. Y ayer CETERA hizo la UDA y los técnicos. Y bueno, y ayer, después del congreso que se realizó en Buenos Aires, el congreso de CETERA, también CETERA definió paro y no inicio del ciclo electivo. No obstante, la decisión de CETERA en la provincia de Misiones, la UDPM, fiel a su estilo obsecuente, garantizó el inicio de clase desde su sector al menos. Sí, por lo que hemos tenido noticia, el Congreso votó en forma unánime el reconocimiento de todo lo actuado por la Comisión Directiva y que estaban dadas las condiciones para el inicio del ciclo lectivo. La pregunta, la gran pregunta es, ¿esta institución en qué momento consultó a las bases, ¿no? para tomar este tipo de decisiones? Digo, estos delegados que en la foto del diario salen levantando la mano aprobando esto, pregunto, ¿en qué momento recorrieron escuelas o se acercaron a algún sector para discutir este tema con las bases? Por lo menos puedo decir con toda certeza que a mi escuela, la escuela donde yo trabajo, nadie apareció, nadie pidió mandato. Y bueno, es una escuela que discute mucho este tipo de cuestiones, una escuela que participa mucho, una escuela que está muy comprometida con la comunidad, y bueno, y en esa impronta trabaja, ¿no? Es decir, un gran compromiso con la comunidad, pero también un gran compromiso con la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Bien, y también hay noticias del sector policial, para eso está Alberto de Lima para desasnarnos sobre esa situación. ¿La mesa de enlace está funcionando? Sí, la mesa de diálogo, la mesa de enlace, como se quiera llamar, ¿no es cierto? Estamos constantemente trabajando para conseguir mejores beneficios, mejoras laborales para los trabajadores de la policía, también del servicio penitenciario, y en esa misma dirección para los retirados y pensionados de ambas fuerzas, ¿no es cierto? Tal es así que en la semana del 20, sí, la segunda semana, tercera semana de febrero, nos hemos reunido con el subsecretario de Seguridad, Lenken, para presentarle una propuesta de incremento y de mejora salariales que ellos quedaron que beneficiaría a activos y retirados también, ¿no? También, sí, porque de acuerdo a lo que establece la ley, todo lo que se incorpore al activo se debe ser trasladado a los retirados también en el mismo sentido. Ajá. Y ellos quedaron estudiar esa propuesta. Y para el 6 de marzo nos volveremos a sentar otra vez y van a responder a esa propuesta que hemos hecho, tanto para los dos sectores, ¿cierto? Esperemos que sea beneficioso y también estimamos que podría ser aceptado. A lo largo del programa nos va a ir contando bien en detalle cuál es la propuesta de ustedes y ver qué tan viable es, ¿no es cierto? Y digo, ¿cómo van las negociaciones? Digo, el diálogo, ¿hay buena onda, digamos? Sí, nosotros en todo momento lo que queremos y buscamos siempre es el consenso, no generar conflicto ni tampoco confrontaciones. Por ahí puede ser que surjan algunos que busquen eso, pero... Allá de la firmeza de las discusiones... Por supuesto, nosotros siempre, todas veces que hacemos los requerimientos lo hacemos con firmeza y teniendo en cuenta de que hay una base que nos están acompañando y que por supuesto que ellos son los que primeros deciden qué es lo que se va a requerir, ¿no es cierto? Digo, contrario al por ahí al comentario que nosotros hicimos sobre el sindicato docente, ustedes sí están consultando las bases y están en permanente retroalimentación con los compañeros que están en... Sí, justamente, justamente para hacer estas presentaciones hicimos una reunión en Iguazú donde se establecieron las pautas y los valores que íbamos a solicitar o íbamos a presentar en esta reunión, y bueno, se trabajó, primero se acordó en esa oportunidad y bueno, se hizo el trabajo adecuado y se le hizo la presentación al gobierno para que ellos lo analicen. Bien, muchachos, ¿qué les parece si vamos a una pausa musical y después seguimos desarrollando estos temas en el programa El 14 bis? Nací esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. La cunaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. La guitarra, hueca de voces que van sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Bien, continuamos en la hora del 14 bis con Ricardo Borsini, secretario general de CTA Posadas, que tiene algo interesante para comentarnos. No, quería comentar antes de seguir lo que acabamos de escuchar, ¿no? Una obra realmente espectacular, Zamba de la Candelaria, una zamba muy vieja, tiene más de 40, 45 años esta zamba, y sigue en vigencia como el primer día, y es interpretada magistralmente por Eduardo Fabio, ¿no? En la voz y en la guitarra. Así que esas son algunas joyas del folclore nuestro que pocas veces por ahí son difundidas, ¿no? Son reflotadas. Sí, son temas y versiones muy, muy viejas, ¿no? Que realmente dan un gusto escuchar, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que tenemos que... Fue cultura para todos desde la hora del 14 de ella. Que tenemos que comentar también es que con gran alegría los militantes de la central vamos a recibir la visita de un compañerazo, ¿no? Uh-huh. Se trata de Víctor de Genaro, nuestro compañero y iniciador de la central allá en sus primeros tiempos. Va a visitar, fundador del Congreso de los Trabajadores, ¿no? Que después se convirtió en la Central de los Trabajadores de la Argentina y después se convirtió en Trabajadores Argentinos, sin más abarcativo ya. Víctor tuvo un desempeño interesante y muy, muy avasallador, si se quiere, dentro de lo que es la construcción de este modelo sindical, donde la impronta de la CTA fue y sigue siendo la independencia de los partidos políticos, de los patrones y de los grupos de poder, ¿no? Eso nos da la posibilidad de poder maniobrar con absoluta libertad en el reclamo de los derechos laborales. Aclarando que independencia se refiere a autonomía en cuanto a la toma de decisiones. Correcto. Que no dependemos de ni un partido político ni vamos a estar atrás de ni un partido político. Sí, la central tiene la filosofía de sostener de que los partidos políticos son las herramientas esenciales para la construcción de una sociedad democrática. ¿Sí? Además, son instituciones de la Constitución. ¿Sí? Los partidos políticos, sin los cuales no podríamos tener realmente un desarrollo democrático real en una sociedad, ¿no? Bueno, y en ese sentido, Víctor, después de haber sido dos veces secretario general de la central, definió con un grupo de compañeros incursionar en la arena política partidaria. De esa forma nace el instrumento electoral para la Unidad Popular, que integra hoy el FAP, segunda fuerza, que fue en las últimas elecciones que tuvimos el año pasado, creo que fue. Y sí, en el 2011, segunda fuerza. Y con lo cual cinco compañeros de extracción de la central pudieron acceder a las bancas de diputados, ¿no? Y bueno, hoy Víctor está cumpliendo esa función. Y justamente para seguir manteniendo esta impronta de relacionarse y estar en contacto con las bases, como diputado nacional, nos visita la semana que viene, ¿sí? Lunes y martes va a estar en Misiones, el lunes va a estar en Oberá, donde va a tener reuniones con los compañeros, va a tener una reunión muy importante con compañeros trabajadores y con compañeros del pueblo de Oberá. Y el martes va a estar acá en Posada, ¿no? Donde a partir de las 18 horas vamos a juntarnos en la sede de la ATE, que nos cede las instalaciones para poder reunirnos y que de alguna manera Víctor rinda cuenta, ¿no es cierto?, de su accionar legislativo y se lleve de parte de nosotros las inquietudes de que necesitamos y qué cosas son las que se deben impulsar en el Congreso, ¿no? Yo creo que eso es sano, eso lo instaríamos a que lo hagan todos los legisladores, invitaríamos a todos los legisladores a que se sumen a la iniciativa de esta naturaleza para que no se pierda contacto con el pueblo, ¿no? Sí, a debatir y escuchar propuestas, ¿no? Exactamente. Sí. Inclusive yo le decía a Víctor que si por ahí alguno lo reta, también tendría que ver que por ahí uno no siempre está haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces hay tiempo para corregir y tiempo para cambiar los rumbos, si es que uno está haciendo mal. Recordemos que el sector de los legisladores fue duramente criticado en estos últimos tiempos por los aumentos excesivos que les benefician en su bolsillo. Sí, bolsillo, o por lo menos extemporáneos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y que no tiene nada que ver con la coherencia, más que nada por la extracción de la mayoría de los diputados, que el primer escalón al que acceden es al del sindicalismo. Exacto. Y una de las cuestiones que yo creo que va a tener un importante pie de discusión es el proyecto que había presentado Víctor para la eliminación de las aseguradoras de riesgo de trabajo, que en realidad son un negocio para unos pocos en detrimento de la salud de los trabajadores. Y él presentó justamente un proyecto nuevo para, de alguna manera, zanjar las problemáticas que presenta este tema de las ART, ¿no? Sin olvidar que la ART es una necesidad también. Claro, el aseguro de la salud del trabajador tiene que ser una cuestión de discusión central, ¿no? Bueno, en ese sentido es que Víctor presentó un proyecto y, bueno, se aprobó el proyecto de asegurador de riesgo de trabajo, que yo creo que viene de alguna manera, como lo decíamos el otro día con Chito Pasamán, sosteniendo el modelo de negocio, ¿no es cierto? Así como fueron las AFJP en su momento, y después cuando se terminó leche de la vaca dijeron que las AFJP no servían más, y ahora agarraron el tema de los seguros de trabajo, ¿no? Una discusión que nuestro patrón, el gobierno provincial, no la quiere dar. Los trabajadores del Estado misionero, no, la mayoría, en su mayoría, no tienen RT. Creo que hay uno o dos sectores que tienen RT. Solamente. La policía no tiene. No, la policía y mucha gente de los privados. Y justamente un sector que se arriesga mucho, digamos, en la calle, ¿no? La policía, bomberos, uh-huh. Los trabajadores que trabajan haciendo la limpieza en la calle, por ejemplo. Uh-huh. Esos tipos tienen un altísimo riesgo de accidente, uh-huh. Primero por la forma en que trabajan, ¿sí? Y segundo que se mueven entre el tránsito. La exposición, ¿sí? que tienen, igual que la policía, ¿no? Están expuestos en la vía pública constantemente, pero el como lo habían dicho, el gobierno no quiere hablar sobre eso, y además las aseguradoras privadas no quieren aprobar o asegurar a esa fuerza por la cuestión de que también por el riesgo también que corre, ¿no es cierto? Alto riesgo, claro. Exacto. Y muchas veces las discusiones sindicales, el año se inicia con discusiones salariales, y esta discusión salarial se convierte en eje central de toda discusión que a veces todo el año nos distraemos, si se quiere, si vale la palabra, nos distraemos con la discusión salarial. O intentan que nos distraigamos. Claro, y pasa a segundo plano este tipo de discusiones. Ahora, los policías lograron un avance. Ahora pueden usar bermudas en ciertos sectores, está bueno. Sí, lo que pasa es que eso se utiliza más en el verano. O sea, ajá, sí, por supuesto. Por la misma el clima que tenemos, ¿no es cierto? Sí, en esa época. Entonces se ha asignado a un grupo especial de policías, que son las que generalmente patrullan en la zona costera, sí. Que utilicen ropa cómoda para que puedan estar también, no sufrir las consecuencias del calor. ¿No? Claro, porque digo, el uniforme tradicional, que es el borseguí, el pantalón largo, eso de yo color creo que oscuro. Es una cosa que se tendría que realizar, ¿no es cierto, Alberto? Sí, es algo que también constantemente se le está exigiendo al gobierno y a la jefatura para tratar de rever eso, porque es una algo impuesto en los tiempos de los militares cuando se tenía que estar cambiando. Ahora, seamos conscientes que también nuestra geografía hace que se tenga que utilizar esa clase de ropa, sí. Como una cuestión de comodidad. Pero digo, en la zona urbana, en la zona más urbana de la provincia, en la capital, por ejemplo, que hay mucho asfalto, mucho sol, y en los operativos, cosas así, se debe, al menos durante el día, es más cómodo una zapatilla que sí. Como se ve, por ejemplo. O un zapato mismo. Yo vi bastante agrado con vos, Ernesto. Sí. Algunos compañeros de la policía con un pantalón corto, bermudas, zapatillas, remera, azul. Estaban bien vestidos en realidad, bien vestidos. No, y hoy por hoy ya no yo es. Yo creo que es adaptarse al clima. Ahora, si vos me decís un destacamento que tiene una gran geografía donde tiene que entrar al monte, por ejemplo, bueno, habría que usar un uniforme adecuado para el monte, ¿no? Claro. Pero sí. Ahora, vamos a meter de zapatillas cuando... Ahora tendrían que avanzar sobre el color de la ropa los que están en la costanera, porque digo, igual hace calor con remera azul, con ropa oscura. Sí, pero es el color propio de la... Sí, es representativo seguramente, de la policía. Pero es una remerita un poquito más... Y a nivel mundial. A nivel mundial es el azul el color representativo de la policía. Bueno, son sugerencias de un civil, ¿no? Pero hay que analizar y estudiar siempre, sí, para tratar de... Porque digo, el sol castiga. Yo que soy profe de educación física, por ejemplo, los días que se me ocurre ir de remera oscura a dar clase en el sol, me arrepiento toda la vida. Todo el día me la paso transpirando. Entonces, sí. Ropa clara. Siempre a los alumnos les recomendamos esto, ropa clara, holgada. Claro, en fin, claro. Son cosas. Sombrero. Bravo. Bien, vamos al tema que nos convoca acá, el tema policial, las tratativas que tienen con respecto a las demandas que hace el sector hacia la patronal, ¿no es cierto? En este caso, la mesa de enlace. El 2011 fue el año de la pelea fuerte. 2012 fue el año de la pelea fuerte. Sí. Para llegar a eso, bueno, hubieron muchas otras peleas pequeñas, ¿no es cierto?, que se dieron desde el 2008. Es una suma de cosas, ¿no? Hasta que saltó a lo máximo, que fue en el 2012, prácticamente el 21 de febrero del año pasado, y que tuvo 8 días, 9 días pleno, ¿no es cierto? Porque eso finalizó el 29 de febrero del año pasado, con en que se acordó, por supuesto, primero la conformación de una mesa de diálogo. Que creo que fue la victoria más importante, más allá del tema de lo acordado salarialmente. Claro, ¿no? El reconocimiento de una mesa de diálogo, una mesa de representativa, por así de los intereses de los trabajadores policiales, que es la única a nivel país. Es la única que está siendo, es que es reconocida por la... Digo, hicieron historia, ¿no? Claro. Un logro sindical policial. Exactamente. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, hicimos una serie de requerimientos, propuestas. Tuvimos que aprender a entender, bueno, las liquidaciones de los sueldos de la policía, porque hay una sumatoria de decretos adicionales que es prácticamente a la vista de cualquier común de la gente, que nosotros tampoco entendíamos es cómo... Es un intríngulis, sí, eso, ¿no? Igual que muchas de las liquidaciones docentes. ¿Cómo se, claro, cómo se hacen, cómo ellos entienden cómo realizan las liquidaciones? Bueno, tuvimos que aprender. Uh-huh. Tuvimos que también aprender a hacer proyectos. Uh-huh. Y, por supuesto, también algunos decretos que hemos... Proyectos de decretos que hemos presentado a lo largo del año para mejorar la situación de los... La policía, ¿no? Uh-huh. Y lo más lindo habrá sido aprender a hablar con el patrón de igual a igual, ¿no? Hacer, claro, tipo una paritaria prácticamente, o sea, nosotros que en nuestras escuelas uh-huh. nunca siempre nos enseñaron a entender y hacer cumplir la ley uh-huh. y obedecer órdenes, exactamente, sí, correcto. Tuvimos que aprender a ser políticos y gremialistas, ¿no? Romper, claro, esa estructura mental, Alberto, es decir, romper ese esquema que fue impuesto durante mucho tiempo, yo creo que no lo habrán logrado todos los compañeros, ¿no? No, todavía tenemos mucha gente que no entienden esa posición, ¿no es cierto? De decir de que, bueno, hay una mesa que nos representa, que en todo sentido va a estar al lado de ellos, y también necesitamos de ellos para que nos acompañen. Claro, una ida y vuelta que no se puede despegar, ¿no? Siempre... Por ahí se malinterpretan, se tergiversan muchas situaciones, y bueno, pero aún así seguimos para adelante y seguimos tratando y mostrándole a la patronal, en este caso, de que hay situaciones en que se deben mejorar, se deben cambiar. Y fundamentalmente uno de los cambios que también estamos tratando de hacer es el reglamento disciplinario, que es obsoleto, fíjense que es de la década del 60. Ajá. Y tomado de como base a la ley militar, sí, precisamente. Sí. Es como el estatuto docente, más o menos. Así que habría que cambiar eso, uh-huh. ese reglamento, y por supuesto... Porque, pregunto, desde mi ignorancia, disculpa, ¿no? ¿Cuáles son los puntos por ahí que principales que habría que cambiar de...? Mire, prácticamente todo, ya empezando porque hay situaciones que ya dejaron de ser reales a este momento, que a su inicio podía haber sido estado vigente, pero hoy por hoy ya uno de los principales está el hecho de que en una actuación administrativa el policía no tenía derecho a la defensa. Uh-huh. O sea, presentar un defensor que lo represente en cuanto a lo hecho que se lo... Ahora, eso es una cuestión absolutamente inconstitucional, ¿no? Sí, es inconstitucional, pero está vigente en ese reglamento. Y es una disciplinadora, digamos, domesticadora, si se quiere, una cuestión, porque digo, el policía sabe que todo el tiempo está pendiendo un hilo prácticamente, si algún jefe por ahí te agarra entre ceja y ceja... Cortate bien, porque si no te hacen un sumario o algo. Precisamente ese reglamento está el hecho de que tiene que andar constantemente firme y sin mirar al costado. Y hacer de que cualquier paso en falso que da o un desvío... Ahora, ahí hay una distorsión en la concepción de lo que es la policía, ¿no? A mí me parece. El policía no deja de ser un civil. Exactamente. No es un militar. Uh-huh. Tiene una condición policial que le permite ejercer ciertas acciones que no las puede... es decir, que de alguna manera también las puede hacer un civil en un arresto civil, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando pescas a alguien en flagrante delito, el civil, el que no es policía, puede detener y todo lo demás. Claro. O sea, pero eso está normatizado y especificado en la función del policía, que no deja de ser un civil, que además está armado. Claro, lo que establece la... ¿Sí? Ahora, no es un militar, ni tiene un régimen militar como para que pasen este tipo de cuestiones. Claro. Es decir, una cuestión es el régimen disciplinario. Nosotros también, como docentes, tenemos un régimen disciplinario, que es correcto que exista. Sí, pero si no sería un viva la pepe y un caos, ¿no? Claro, sí. Ahora, cuando eso se exacerba y pasa los límites de lo normal o del sentido común, ahí es donde se empiezan a cometer los abusos, ¿no? Es así, porque cuando se organiza la institución policial, ya se establece en la ley orgánica, es como una institución civil armada, uh-huh. que depende del gobierno. Del gobierno. ¿Viste cómo sabe Borsini? Los procesos que hubieron a lo largo de este tiempo en la Argentina, los gobiernos, uh-huh. Los gobiernos militares que estuvieron conduciendo así a cada instancia, que incorporaron esa ley orgánica basada precisamente en el Código de Justicia Militar, ¿no es cierto? Por eso, como decía, más que para disciplinar, es para domesticar. Y todavía se sigue con esa tesitura, y todavía el gobierno trata de mantener y buscar ese disciplinamiento de los policías con esa ley. Y en lo individual buscan prácticamente despersonalizar a los agentes, especialmente a los rangos más bajos, justamente para que no hayan este tipo de pensamiento propio. Desde la central nosotros sostenemos la necesidad y la legitimidad de la sindicalización de la policía. Claro. Porque desde el propio arranque, de la propia constitución de la policía, dice que son civiles. Entonces no hay por qué negarle la posibilidad de la sindicalización, ¿no? Hay una discusión, semántica, ideológica. Precisamente lo que estaban hablando ustedes me hace estaba leyendo unas manifestaciones de la ministra Nilda Garré, uh-huh. que hablaba sobre que en algunas provincias hay policías todavía autoritarias que violan los derechos humanos. Cuando, si nosotros nos ponemos a pensar, en este momento es el gobierno que está violando los derechos de los trabajadores policiales a no otorgar la posibilidad de sindicalizar. Y acá van más allá todavía, porque avanzan sobre los sindicatos ya organizados. Claro, o sea, nosotros tenemos el ejemplo de nuestro sindicato docente, que está totalmente cooptado por el gobierno, el principal sindicato, digamos. La UDPM, que es el único que no llamó a paro para esta... Claro. Todas las bases docentes están levantadas y están dispuestas a ir al paro, están dispuestas a luchar, y el sindicato más convocante, el único con personería gremial en la provincia, hay que reconocer que es así, no llama al paro e inclusive garantiza el inicio de clase. Y acepta, por supuesto, estaba leyendo que acepta también porque es beneficioso ese aumento magro que está dando, ¿no es cierto? Sí, más allá de que dicen que están abiertas las discusiones. Ahora, una cuestión que yo creo que va a ser central en la discusión que van a tener que tener ustedes como mesa de enlace, que yo creo que se va a terminar convirtiendo en un sindicato, creo que va a ser la formación y cómo se forma el policía, ¿no? Claro, es algo que hoy tenemos graves inconvenientes en el accionar de ciertos integrantes de la fuerza, que por ahí se dice la policía y en realidad se tiene que decir algunos policías, ¿no? En la formación, es decir, cómo se lo forma, para qué se lo forma, cuál es la impronta ideológica y filosófica que se le tiene que brindar a ese ciudadano que decide, ¿no es cierto?, ponerse al servicio de la comunidad. Sí, tal es así que habría que ver un poquito todo eso, el sistema de enseñanza que tienen ambas escuelas, ¿no es cierto?, uh-huh. las suboficiales y la de oficiales. La de oficiales. Para tratar de ver y cambiar algunos aspectos en cuanto al disciplinamiento de esos futuros policías, ¿no es cierto? Claro. Porque ya se le inculcan desde ese lugar una mentalidad, vamos a decir, semi-militarizada, que después le trasladan hasta a la represora, ¿no? Y hasta represora, sí, que te traslada a la sociedad, que es contraproducente. Al accionar en la sociedad, sí, eso es jorobado, ¿no? Y habría que rever un poquito esa situación. Muchas veces ya le dimos, ya se le ha explicado, se le ha hecho entender, y ha aceptado, por supuesto, de la cúpula de la policía, de que es cierto que hay que cambiar eso. Bueno, eso ya es un avance, ¿no? Es decir, que se pueda hablar y se pueda decir, bueno, vamos a revisar algunas cuestiones, estamos en el camino que parecería ser el correcto, ¿no? Claro, fundamentalmente de lo humano. Hacemos una breve pausa musical y después vamos directamente a hablar, no hablamos de números todavía con respecto a la mesa de enlace y las tratativas que están conteniendo con el patrón. Música en la mañana del domingo. Thank you. sol y alamedas, San Juan se me vuelve tonada en la voz. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña la luna labriega de Uyuni y Albardón. Soy guitarra que sueña la luna labriega de Uyuni y Albardón. Volveré. Allá en el barral volveré siempre a San Juan a cantar. Un poniente de largos ausales me la zamba para recordar esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el compás. Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el compás. Altas sombras de polvo y camino maduran el río de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Volveré. Allá en el barrio volveré siempre a San Juan a cantar. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Recuerden que pueden comunicarse a nuestro programa enviando mensaje de texto al 0376-154-81-2669. Y recordamos a todos los papás que mañana te debería hacer un inicio de ciclo lectivo con alegría, con ganas y con mucho entusiasmo. Lamentablemente no se va a hacer así. Mañana hay paro en todo Misiones, en todo el país hay paro nacional de los 5 gremios nacionales. Y Misiones adhiere, el Frente Gremial decretó paro el lunes y martes. Y el MPL también adhiere al paro provincial. La CTA declaró paro nacional y paro provincial. UDA, la adhiera. ATE, docente, también llamó paro para el día lunes. Así que complicada la situación, papás. Estén atentos a lo que vaya pasando. La alegría de la que hablabas al principio la trasladamos de las aulas y la llevamos al Consejo General de Educación para llevar adelante una manifestación. El día lunes a las 9 de la mañana en el Consejo. Docente, entonces, repetimos, lunes a las 9 de la mañana en el Consejo General de Educación. Seguimos con el tema de la policía de la provincia de Misiones. Alberto de Lima nos estaba contando miscelánea, si se quiere, sobre la actividad policial, y ahora vamos directamente al tema que nos convoca, que es la mesa de enlace que está llevando adelante tratativas con el gobierno provincial para mejorar la situación salarial de los activos y los retirados. ¿Qué propuesta llevaron ustedes al gobierno? Bueno, nosotros hicimos un estudio pormenorizado de la situación de los trabajadores policiales. Bueno, y en base a eso se le acercó al gobierno una propuesta de mejorar, en primer momento es la parte de en cuanto a la jerarquización salarial, que estaba muy achatada y prácticamente no había diferencia entre jerarquía, ¿no es cierto? Para tener, o sea, para acceder a un buen sueldo. Y segundo, bueno, se le hizo saber de que es conveniente de que los aumentos que se otorgue en este momento y por supuesto de ahí en más sean blanqueados, puesto que eso va a ser destinado también en el mismo sentido a los retirados y pensionados. Qué bueno, esto es una victoria de todos, que los trabajadores ya aprendimos en todos los sectores a discutir salario en blanco. El salario básico es lo que nos interesa, porque es lo que nos da la movilidad cuando seamos jubilados. Y lo que nos garantiza ese salario diferido, que muchas veces no sabemos valorarlo, ¿no es cierto? Si lo que todos los meses nos descuentan, a nosotros en el caso nuestro nos descuentan casi un cuarto de nuestro salario, como un salario diferido, para que cuando llegue el momento del jubileo justamente podamos tener un... Y disfrutar de eso. Poderlo disfrutar, ¿no? Y bueno, y en ese sentido también hicimos saber de que toda vez que sale un decreto de aumento o incremento salarial, que sea en blanco, y también en el mismo decreto ya sea destinado a que se establezca que es para activos y retirados. Porque siempre queda esa situación de que los decretos son solamente para los que están en actividad y tienen que hacer otros decretos para los jubilados, pensionados y retirados. Cuando, consecuencia, demora. Cuando en realidad todos tenía que estar conservan, ¿no es cierto?, la situación policial, ¿no es cierto? Claro. Entonces no habría diferencia. Entonces entendieron esa situación, lo van a analizar y bueno, el 6 de marzo volveremos a sentarnos, ellos van a respondernos y veremos también ahí que, en base a esa respuesta lo que haremos, ¿cierto? Ahora, más allá de lo que se presente o de lo que uno pretenda, ¿no? ¿Ustedes ven o analizan que hay posibilidades? Siempre ellos ponen algunos pretextos, ¿no es cierto? Pero en este sentido hay que reconocer de que vieron así a grosso modo de que hay viabilidad en cuanto a la propuesta que nosotros hicimos y esperemos que la respuesta sea afirmativa, ¿no es cierto? Que va a ser un beneficio para todos. ¿Ustedes llevaron una propuesta ya de incremento en algún porcentaje específico o algún número específico? Nosotros lo que hicimos fue recategorización en cuanto a a cada jerarquía, que eso es lo que le presentamos y bueno, ellos lo van a tener que analizar porque, fíjense, como lo decía, hay un achatamiento entre jerarquía, entre la gente y el último grado que viene a ser el oficial mayor. No hay mucha diferencia. No hay diferencia prácticamente, entonces lo que buscamos era una separación. Y digo que sea que el personal policial toda vez que asciende, ese ascenso le genere un... Le vea reflejado en el recibo de sueldo. Y digo, ¿el gobierno tenía preparada alguna propuesta o contrapropuesta? No, ellos fueron nada más que a escuchar. Esperar, a escuchar y bueno, nosotros hicimos después de un arduo estudio, bueno, se hizo... Fíjate vos cómo se avanza, ¿no? Cómo se da vuelta en un año la situación de relación de poderes, ¿no? Sí, el gobierno porque digo, no tiene mucho argumento tampoco. Sabemos que todavía tienen deuda con los policías y que hay que... Ahora, hay que... esa jerarquización de la que vos hablás, Alberto, cuando el agente policial, ¿no? La gente como cargo, sino la gente como trabajador. Comienza su carrera como agente, cabo primero, sargento primero. Sí. A medida que avanza en la jerarquía, avanza también en las responsabilidades, tienes distintas responsabilidades, tienes distinto grado de compromiso con la institución. ¿O cómo es el tema? Es lo que establece precisamente la ley orgánica policial, que a mayor grado, mayor responsabilidad. Entonces hace de que el que menos responsabilidad va a tener, por supuesto, dentro de la institución, va a ser el agente, aunque con la sociedad siempre tiene responsabilidad, ¿no? y así sucesivamente hasta llegar al último grado, que es el caso de los suboficiales, el suboficial mayor, que tiene una responsabilidad bastante amplia en cuanto a su al escalafón. Al aspecto orgánico, digamos. Claro, y en general, el comisario general, que es prácticamente son los directores generales con amplias responsabilidades en cada uno de los de las instituciones. El manejo de la institución, claro. Sí. Digo, esta mesa de enlace se está dedicando exclusivamente al tema salarial, ¿no? Exclusivamente, y también hacemos representaciones de algunos camaradas, colegas que están en una situación administrativa difícil. Uh-huh. Los representamos siempre y cuando nos requieran. Uh-huh. Y situaciones particulares en muchos casos. Generalmente por situaciones interna, por algunos... algunas situaciones que se dan con superior subalterno, ¿no es cierto? Entonces tratamos de intervenir, o por lo menos de ver y hacer las intervenciones necesarias para resolver la cuestión, ¿no es cierto? Y no que eso no traiga mayores consecuencias. Alberto, se ha cumplido un año del inicio de la lucha policial, ¿no es cierto? Y en su momento el mayor temor que había era que empezaran a rodar cabezas de los compañeros que se expusieron más en la lucha. ¿Se logró frenar este tipo de represalias, sanciones? Habían, inclusive antes del inicio de esta lucha, había compañeros que estuvieron sancionados y después recuperaron. Y justamente, merced a esa lucha, logramos reincorporar a esa gente. Ajá. Están dentro de la institución de manera firme. Y después de todas esas amenazas que hubieron a lo largo del año, en este momento... desde la mesa de diálogo logramos frenar esos comentarios. Uno de los temores eran los traslados compulsivos. Y justamente la mesa de diálogo hace que se intervenga en esos traslados compulsivos, haciéndole saber de que puede traer consecuencias ingratas más así para la institución si se sigue con eso. Y ahora hay una situación que se da en la que la mesa de diálogo asesora, vamos a decir, al jefe de policía en estas cuestiones de los traslados, y frenamos muchas veces algunos traslados que afectan al personal. Por supuesto que hay otros que por una cuestión administrativa de castigo hace que... Ahora, un tema nuevo, si se quiere, para este programa. El gobierno provincial, en la voz del gobernador, está avanzando, al menos en lo discursivo, en cuanto a la criminalización de la protesta social y en cuanto al avance de la fuerza pública en situaciones específicas como son los cortes de ruta. O sea, ya viene anunciando, abriendo el paraguas, de que va a usar la fuerza pública para desalojar las protestas sociales. Estos son temas que deberían ir incorporándose, digo, en los mismos policías, especialmente en los agentes que están en la calle, para ver... ¿cómo van a reaccionar? ¿O estos temas no se tratan directamente? Sí, se habla constantemente de eso, pero hay que tener en cuenta de que hay una dependencia política desde la institución, para intervenir en esas situaciones hay que tener una orden judicial previa. Uh-huh. ¿Cierto? La orden del juez, por supuesto, hay que cumplirla y se tiene que, lamentablemente. Lo que se tendría que ayornar, si se quiere, es la capacitación en la metodología del tratamiento de estos tipos de cuestiones, ¿no? La mediación. Claro. Hoy yo creo que nosotros, como Argentina, no solamente como Misiones, ¿no? Como Argentina, estamos lejos de las metodologías modernas para afrontar disturbios, manifestaciones y todo ese tipo de cuestiones, porque hoy se utilizan otros tipos de métodos, ¿no? Es decir, ya no se utiliza directamente la violencia física como método de disuasión y de dispersión, sino que se utilizan otras metodologías, inclusive tecnológicas, diferentes, ¿no? Que eso no lo ha incorporado ni la policía de Misiones ni ninguna policía de la Argentina, creo. Y más que nada la policía provincial, que ante una situación de manifestaciones, muchos agentes ven a su vecino en la manifestación o a su pariente. Nosotros cuando tenemos protestas del sector docente, muchos agentes tienen a su señora o a su mamá, claro, inclusive, en la protesta de enfrente. Claro, entonces, es embromado la situación. Por eso es que siempre se ha, a partir de un tiempo a esta parte, se trata de de hablar para antes de actuar, ¿no es cierto? Claro. Si se resuelve hablando, en buena hora, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también seamos conscientes que si hay una, la orden judicial dice, bueno, dispersen o abran o lo que sea, todos sabemos que el juez al que no cumple la orden lo procesa, ¿no es cierto? Yo digo, desde nuestro, desde nuestra posición, ¿no es cierto?, deberían, ahora que está creado esta mesa de enlace, esta situación de ida y vuelta de información entre los agentes y sus representantes sindicales, empezar a discutir estas cosas, porque nosotros que siempre estamos del otro lado de la protesta, estamos reclamando nuestros derechos, nos creemos con derecho a estar ahí en la calle, y bueno, no queremos que la policía proceda con la fuerza física a solucionar una situación de... Pues yo te digo, existen hoy tecnologías que permiten el no uso de la fuerza violenta. Claro, sí. ¿No es cierto? Que todavía no la hemos incorporado. Nosotros lo vivimos de cerca. Hoy tenemos... y es un riesgo para el propio agente que va a efectuar la apertura de la situación, ¿no es cierto? El hecho de enfrentarse con un manifestante... Uh-huh. Solamente con un garrote. Estamos en la época de la caverna, eso ya no existe más ya. Sí, él siempre se busca y se trata de buscar y bueno... Yo creo que el diálogo, como decía, es fundamental, central, ¿no? Claro. Es central. Y eso lo hemos vivido, lo hemos experimentado cuando tuvimos algunas situaciones con los docentes y la gendarmería, ¿no? Claro. Hubo un diálogo muy, muy fluido, muy, muy abierto, inclusive... Sí, específicamente sí. cuando se cortó el puente internacional, el sector docente cortó, la orden judicial estaba, sí. Nos la leyeron inclusive, vino el jefe que estaba a cargo del operativo desde la gendarmería, nos leyó la orden de desalojo y más allá de eso no se ejecutó, digo. Yo no sé si los ejecutó, se ejecutó de otra manera. Claro, ¿sí? Eso sí. Hubo un diálogo, hubo una... Un acuerdo. Una serie de concesiones, qué sé yo, y al final se logró lo que el juez pretendía, ¿no? Pero no se usó la fuerza física violenta, digamos. Ahora, yo creo que esas son las cosas que hay que ir evolucionando, ¿no? Se tiene que ir mejorando y el consenso... Para el bien de la gente y para el bien de la fuerza, ¿no? De la institución. Ahora, si existieran las políticas necesarias, activas y prácticas para que los trabajadores no tengan necesidad de hacer este tipo de cuestiones, no tendríamos por qué andar enfrentándonos policía y sí, trabajadores. Claro, que son pobres contra pobres en realidad. Pobre contra pobre, en definitiva. Ahora, la policía yo creo que está para otra cosa. ¿Sí? Justamente. No está para ir a reprimir, ni está para ir a controlar manifestación. Está para dar seguridad, para dar confianza, para... Que yo vea un tipo vestido de uniforme, de azul, y yo sienta confianza de verlo, y no diga, a la puta ya hay un cana, ¿ves? Entonces, ese tipo de cuestiones que nosotros tenemos que ir modificando en el imaginario colectivo, pero se tienen que ir modificando desde la... Es un trabajo conjunto, ¿no? La muestra, justamente, de acciones y de... manifestaciones que hagan a que uno crea en eso, ¿no? Y el cambio interno en la policía que ustedes están tratando de producir, yo creo que es central. Claro. Es central. Por eso digo, empezar con este tipo de discusiones también, ¿no? Se nos está yendo la hora, Alberto, ¿quedó algún punto por tratar? No, ¿algo que te olvidaste de decir? En las próximas reuniones, en las próximas presentaciones de los programas, vamos a ir charlando sobre esto, así que... ¿Cuándo se vuelven a reunir? El 6 de marzo nos reuniremos, ¿no?, con el subsecretario. Ahí ya el gobierno ya tenía analizada la propuesta. Ya tenía analizada y una respuesta concreta hacia, para nosotros, bueno, y también veremos. Y en el caso, por ejemplo, que algún compañero tuviera algún inconveniente, alguna situación, ¿cómo se conecta con la mesa? Ellos se conectan directamente con la mesa. ¿Por vías jerárquicas? Directamente ellos saben los teléfonos de cada uno de los integrantes de la mesa de diálogo. Y o a través de los delegados que deben tener en cada comisaría, porque fíjense que... Eso fue un avance terrible, te digo, ¿no? Exactamente, ya, prácticamente conformar el reconocimiento de la mesa de diálogo Y la designación de un delegado por dependencia hizo, o sea, que en cada comisaría tenemos un delegado. Sí, lo que decimos siempre, ya es un sindicato de hecho. Mm. Falta el sello, ¿no? Y bueno, ellos, a través de ellos requieren nuestra asistencia, y bueno, vamos inmediatamente a esos lugares para tratar de ver la situación e intervenir si hubiera necesario. Bueno. Ricardo, reiterar la invitación. Suerte en el trabajo, que si a usted le va bien, nos va bien a todos. Si la policía mejora, se humaniza, se tecnifica y se prepara y se capacita, nos va bien a todos. Uh-huh. Y bueno, esperemos que algún momento el gobierno de la provincia entienda que la acción sindical no es en contra de, sino a favor de la provincia, donde podemos aportar ideas y decir, bueno, este es el camino que nosotros creemos que puede desandarse de la mejor manera posible para que todos podamos tener una vida mejor, ¿no? Y para finalizar, reiteramos la invitación a ir a charlar con Víctor de Genaro, uno de los fundadores de la CTA, esta CTA que estamos defendiendo y tratando de fortalecer. En Posadas, el día martes a las 18 horas aproximadamente, en la sede de la ATE, Salta 57, una hermosa sede nueva. Y el lunes en Oberá. ¿Sabemos el lugar o todavía no está confirmado? Sí, está confirmado, pero yo no me acuerdo. Bueno, pero Oberá no es tan grande como para perderse. A ver si lo tengo anotado por acá, que nos aguante 2 segundos. Recordemos que Víctor de Genaro, aparte de ser fundador de la CTA, en este momento cumple un rol como diputado nacional, siempre en la coherencia de su discurso, sigue representando a los trabajadores. La invitación está abierta, así que... Sí, la invitación está abierta para ir a escuchar, criticar... Pelearnos también, ¿por qué no? Lo que se había conversado, y espero que se haya confirmado, porque sería realmente una cuestión muy importante y muy significativa, sería en la casa de Marilyn Bárbaro, la hermana de Ticha Bárbaro. Bien, esto fue La Hora del 14 Bis, nos despedimos hasta el próximo domingo por FM Universidad con La Hora del 14 Bis.